mi vida entera entrego a ti, Señor Jesús. Todo mi ser quiere de ti, Señor Jesús. Ven a mi vida hoy, Señor Jesús, te lo suplico. Mi corazón se ha llenado de tu presencia. Porque sin ti yo moriré, sin tu presencia. Pues solo tú, mi buen Jesús, lo llenarás. Mi vida entera entrego a ti, Señor Jesús. Todo mi ser quiere de ti, Señor Jesús. Ven a mi vida hoy, Señor Jesús, te lo suplico. Mi corazón te ha llenado de tu presencia, porque sin ti yo moriré, sin tu presencia. Pues solo tú, mi buen Jesús, lo llenarás. Solo Él lo puede llenar. Llénate de Dios. Entrega tu vida. Qué hermoso es tener a quien entregar cuenta, rendir la debilidad, la ignorancia. Aleluya. Aún la enfermedad se irá de ti. Entrega tu vida completamente. Hermoso es. Mi vida entera entrego a ti, Señor Jesús. Todo